Hace poquito que asumimos con la comisión, tuvimos la oportunidad de asumir como comisión directiva a fines de octubre, lo que nos costó un poco lo que es gestiones por el tema de la feria de municipal, que recién ahora estamos retomando lo que es todo gestiones, así que lo que venimos, la labor que venimos haciendo en el barrio es más particular que acompañada de municipio, pero lo que es las problemáticas del barrio la venimos tratando entre nosotros como grupo, que ahora tenemos pensado armar una cuadrilla de trabajo para tener un barrio más viable, más con espacios verdes. Estamos tratando mucho lo que es el tema de las cloacas, que es la problemática principal que tiene el barrio. Así que nada, nos vamos encaminando. Somos como nuevitos, es como que recién estamos arrancando. Con el tema de la feria fue como arrancar en vacaciones y ahora es como que recién ahora estamos empezando de cero. ¿Tienen algunos días asignados, grupo de contacto? Sí, nos manejamos por WhatsApp y la mayoría de los días estamos acá en la sede porque vivimos cerquita. Entonces mayormente nos estamos reuniendo por este tema de las gestiones, que ahora son todas, y lo que hicimos más o menos como para abrir la gestión nuestra fue el evento del día sábado, que es una guerra de agua. Años anteriores la veníamos haciendo como grupo de amigos y a colaboración de los vecinos. Ahora ya dentro de la junta vecinal es un poco más diferente, es un poco más diferente el evento también, porque ya nos colabora municipalidad, nos colaboran diferentes entidades, que es un evento que va a estar grande y va a estar bueno. Y va a ser apto para todo público. Es apto para todo público y está más destinado a lo que es la guerra de bombuchas. No carnaval, sino lo que es guerra de globitos de agua. Y esta vez también pudimos contar con un juego de deportes. Nos van a prestar una cancha de fútbol inflable y ahí vamos a organizar varios juegos. También tenemos la merienda para dar a la tarde. ¿La merienda cómo se organiza? La merienda la vamos a hacer entre nosotros y lo que vamos a hacer es chocolatada y tortas fritas. Como se hizo en años anteriores, que en años anteriores lo que hicimos fue pedir prestado el salón, pero ahora ya es de dentro de la comisión, es un poco más diferente el evento. Esperemos que sea algo grande, algo lindo. ¿Tienen empezados otros proyectos durante el año o recién están arrancando? Sí, veníamos con proyectos ya como grupo, es como te digo, somos un grupo de amigos que nos conocemos hace mucho tiempo y venimos con proyectos desde hace muchísimo tiempo y recién ahora se nos dio lo que es estar dentro de la comisión barrial, así que sí, tenemos muchos proyectos que el principal es el arreglo del caño, no sé si viste cuando entraste que llueve, ese caño pierde mucha agua potable y es lo que más nos preocupa, que también pierde la presión de agua en los vecinos. Y no da que pierda tanta agua. Eso es lo que más nos preocupa, al igual que la limpieza del tanque, que comisiones anteriores no la habían hecho a la limpieza de lo que es la cisterna. Eso lo estamos gestionando ahora, pero sí, nos faltan varios elementos para poder limpiar el agua. Se han reunido varios vecinos, ¿cómo ha aumentado la cantidad de gente? Los vecinos, gracias a Dios, tenemos buena respuesta con los vecinos, cosa que no he visto antes, porque yo particularmente antes para venir a la sede tenía que golpear muchas puertas para llegar a la comisión. Pero ahora no, al mantener las puertas abiertas de la Junta Vecinal, los vecinos se acercan, interactúan mucho con nosotros, más que nada por Facebook. O también le damos la posibilidad de que tengan nuestros números personales. De cada uno de todos nosotros, los vecinos que nos vayan conociendo hablan directamente con nosotros. Que eso está bueno, porque abrimos un debate en las necesidades barriales. O sea, conocemos las problemáticas del vecino. Como integrante y como vecino de la comisión, ¿cómo podés aportar? ¿Qué es lo que ves que hace falta? ¿Cuál es la necesidad del barrio? Y una de las necesidades principales, bueno, decía Antonella también, el tema de las cloacas. Necesitamos conseguir varillas metálicas, porque por ahí hay tapones que son complicados. Nosotros contamos con varillas que son de plástico y esas se rompen fácilmente. Así que también el tema de herramientas. Palas, picos, todas esas cosas que tenemos que destapar, canaletas, así que eso también, y bueno, y estamos ahora también en el tema cortando los yuyos, justo se nos rompió una moto guadaña el otro día, así que también tenemos que juntar plata para arreglarla y bueno, y ahí por ahí se complica, así que... ¿Cómo es la junta de ingresos? ¿Hace alguna venta de números, de comida? Sí, ahora justo estamos organizando una venta de números con un sorteo de comida y algunas cosas que nos donaron. Así que también a los vecinos que se puedan sumar, comprando un numerito, nos viene bien. ¿Han tenido contacto con la municipalidad? ¿Han hecho alguna nota? Sí. Hemos hecho contacto con la municipalidad y hemos presentado notas. Y bueno, por ahí hay tardan las respuestas, pero bueno, hay que ver. ¿Cómo sentís que puedes aportar a esta comisión y a la Junta Vecinal? Bueno, nosotros como grupo venimos aportando en salir y empezar a embellecer el barrio en diferentes maneras. Como decía recién mi compañero Leandro, ya hace una semana que vinimos 4 horas trabajando, limpiando, cortando yuyo, cortando el pasto. Hasta bueno, se nos rompió la moto de baña, eso nos dificulta un poco el laburo, pero lo venimos haciendo. Y después con el tema de las cloacas también, tratamos de ser lo más rápido posible en responder a los vecinos cuando una de las cloacas se tapa y estar. Siempre tratamos de estar, sea la hora que sea. Vinimos, bueno, se corta el agua, tratamos de estar acá para que los vecinos puedan venir a sacar agua de acá. O sea, siempre tratando de dar esa solución, de alguna u otra manera. ¿Los vecinos han acercado a decir sus necesidades o problemáticas? Sí, se acercan los vecinos, escriben los vecinos también. Constantemente hay una interacción ahí entre cada uno, entre nosotros y los vecinos, que te dicen por ahí cómo podemos seguir laburando, te agradecen, te piden también esto de cuidar las cosas también. Hay una... O sea, como que los vecinos responden también a lo que nosotros hacemos también. ¿Han difundido este evento que se va a realizar el sábado? ¿Cómo participas en eso? Sí, la participación que hacemos fue, bueno, la venimos organizando ya. Este es el segundo año que lo organizamos. El año pasado lo organizamos como amigos, como vecinos nomás. Hoy que tenemos la posibilidad de estar acá en la Junta, lo organizamos desde la Junta. Y bueno, tratando de dar lo mejor ahí para el evento. Y le dimos mucha difusión, más que nada en el Facebook, el boca a boca y aprovechando todas las páginas que hay de ilegales y eso. ¿Cómo los podemos encontrar en las redes? En las redes estamos como Barrio 915 Viviendas. Ese es nuestro Facebook y ahí nos encuentran la gente.